Bien, amigos, hemos escuchado la participación de nuestros artistas que participan ahora en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Hemos escuchado La Historia de un Amor. Tenemos ya el corte comercial de las 9 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos a través de la emisora de la familia. En tu seno virginal, como con Jesús hiciste, y al enemigo abatiste, líbrame de todo mal. Adorada Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango, en octubre TGD te celebra y te saluda. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer, en este jueves inolvidable de boleros. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Yo que sufro por mi gusto este cruel martirio que me da tu amor. No me importa lo que me hagas si en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, que este pecho amante es lo más de ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. La espinita. Así se llama esta canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, cuando faltan 15 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Bueno, pues de la importancia del descubrimiento de América, como les comentaba, podemos verla que desde el punto de vista social, geográfico, económico, político y religioso. Trajo a la América un caudal de cultura, hasta entonces también desconocida, y la emigración de otras razas, dando como resultado el choque de estas con las nuestras, originándose el mestizaje americano. Geográficamente se muestra la redondez de la tierra. Desaparecen las leyendas y se da a conocer un nuevo continente económico y se abre una nueva ruta comercial, estableciéndose un intercambio de productos políticamente, pues España ensancha su poderío en América, implantando un sistema de gobierno en la época de la colonia, y religiosamente impone la fe cristiana, erradican el politeísmo y evitan los sacrificios humanos. Esto fue lo primero que se llevó con el descubrimiento de América, que este 12 de octubre, llamado ahora Día de la Hispanidad, se conmemoraron los 529 años del descubrimiento de América. Vamos a continuar con el programa y estamos saludando allá en las Bugambilias a José Luis Álvarez, que nos sintoniza. Saludos también para Alma Lisset Morán, gracias por su sintonía esta mañana, escuchando y suspirando con estos boleros que presentamos a través de el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos también para don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá, y claro, le vamos a complacer con esto que ve él allá en Salcajá todas las noches. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. De las lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas. Al arrullo de su plena corazón que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre. Corazón que ha sabido sufrir y ha sabido querer, desafiando el dolor. Hoy que empieza la vida tan solo al pensar que tu amor se descubre. El castigo de ayer que me diste tan cruel parece que murió. Si me voy, no perturbes jamás la risueña ilusión de mis sueños dorados. Si me voy, nunca pienses jamás que es con único fin de estar lejos de ti. Viviré con la eterna pasión que sentí desde el día en que te vi, desde el día en que soñé que serías para mí. Luna de octubre, con la participación de Pedro Infante a través de la emisora de La Familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues ¿a quién se le debe la gloria del descubrimiento de América? Es una interrogante. La época del descubrimiento se le debe al insigne navegante Cristóbal Colón, que nació en Génova en el año de 1435. Los primeros viajes navegables los hizo cuando él tenía 14 años de edad. Y algunos historiadores consideran que él hizo estudios superiores de navegación, cosa que no se sabe oficialmente si es así o no. Y esto porque lo han admirado, que hizo precisamente viajes de navegación desde que él tenía 14 años de edad. Y lo que él quería era encontrar un camino más corto para llegar a las Indias Orientales. Pero Cristóbal Colón llegó a tener la teoría de Toznaskeli sobre la redondez de la Tierra, y basándose en la teoría dijo que navegando hacia el occidente de Europa llegaría a las costas orientales de Asia, pero su teoría fue rechazada por los sabios. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Mientras tanto, vamos a complacer nuevamente a don Daniel Ovalle, que nos sintoniza allá en Salcajá. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la guerra. quieres conocer, mujer, perdona. Los tormentos que tu infamia me causó. Eleva el pensamiento a las alturas y allá en el cielo pregúntaselo a Dios, pregúntaselo a Dios. Tal parece que estás arrepentida y que buscas nuevamente otros amores. Recuérdate que llevas en la vida una senda cubierta de dolor, cubierta de Diez nos ha interpretado Mujer Perjura. Para las 10 de la mañana faltan solamente 6 minutos. Estamos en la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Les estaba comentando que Cristóbal Colón sostuvo la teoría de Toznaquélique sobre la redondez de la Tierra, y basándose en una teoría dijo que navegando hacia el occidente de Europa llegaría a las costas orientales de Asia. Pero su teoría fue rechazada por los sabios. Cristóbal Colón ofreció sus servicios al Senado de Génova, luego el gobierno de Venecia y más tarde el rey de Portugal. Lamentablemente, todos estos lugares, en esto fue rechazado. Después de haber sufrido una serie de penalidades y de trabajos, logra ponerse en relación con los reyes de España. Gracias a la intervención de personas influyentes de la corte, como la reina Isabel la Católica, que le dio todo el apoyo necesario al navegante para que pudiera realizar su viaje a la América. Fue la reina Isabel la Católica. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y claro, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan. Saludos para don Ismael González, que nos sintoniza en la zona 3. Le complacemos. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la tierra. Es el sol de mañana al regreso de la capital. Ay, qué linda se ve mi ranchera cuando va corriendo por entre el trigal. Ya se ve la barranca y el puente, y mi perro me sale a encontrar, y el sembrado se queda pendiente, porque ya los bueyes no quieren calar. La humareda de mi jacalío ya se extiende por todo el trigal. Y en el fondo se ve el arroyito que todas las tardes me suele arrullar. Se ve el arroyito que todas las tardes me suele arrullar. Los hermanos Michel nos han interpretado un madrigal a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para los amigos que nos sintonizan. Y con ello, pues hemos tenido el gusto de complacer a don Ismael González en la zona número 3. Tenemos ya el corte comercial de las 10 de la mañana y luego regresamos con ustedes. En la vida protege, en la muerte ayuda, después de la muerte salva. Virgen del Rosario, socórreme en la vida y en la muerte. Virgen del Rosario, salva mi alma. Octubre, mes de la patrona de Xelajú. TGD, te venera, Virgencita. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la ayer. Comprendas que eres en mi vida mi única ilusión. Que si me faltas me quedo tan solo en el mundo, sin fe y sin amor. No puedo resistir la desesperación, ven pronto vida mía. Regresa donde mí y aquel amor sagrado volvamos a vivir. Y aquel amor sagrado volvamos a comprendas que eres en mi vida mi única ilusión. Que si me faltas me quedo tan solo en el mundo, sin fe y sin amor. No puedo resistir la desesperación. Ven pronto, vida mía, regresa donde mí y aquel amor sagrado volvamos a vivir. Y aquel amor sagrado escuchado. Pasión de amor es el título de esta canción que hemos escuchado a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería, 53 años de experiencia. No se corte el cabello, permita que su peluquero profesional Casimiro Sánchez se lo talle. Peluquería Sánchez, diagonal 12865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Pues hablando del descubrimiento de América, que este día martes 12 de octubre se conmemoró los 529 años del descubrimiento de América. Colón se había interesado por descubrirla y fue rechazado en varios lugares. Pero quien le dio el apoyo necesario fue la reina Isabel la Católica, lo apoyó con todo lo que podía el navegante. Esta ayuda se cristalizó en una expedición que se formó de tres carabelas, llamadas la Santa María, la Niña y la Pinta, con sus respectivas tripulaciones, equipos y demás abastecimientos necesarios para un viaje a lo desconocido. La Santa María iba al mando de Cristóbal Colón y las otras dos de Martín Alonso y Vicente Yáñez Pinzón. Salieron el 3 de agosto de 1492 del puerto de Palos de Mower, habiéndose dado cita a las playas y al muelle del puerto. Toda la población de aquel histórico lugar salen a despedir y aplaudir a los valientes marinos, a esta gran expedición, a este viaje a lo desconocido, como le llamaban. Fue así como empezó este viaje un 3 de agosto de 1492. Vamos a seguir con esta historia mientras tanto. Vamos a enviar saludos para Edgar Raúl, que nos sintonizan en el barrio de la Cruz de Piedra, y saludos también para los amigos que nos sintonizan en el Car Wash Shell Autos de la zona número 7. Saludos también para doña Virgilia Miranda, que nos sintoniza en esta oportunidad, y también para Ingrid Miranda, que nos está escuchando. Felicidades. Saludos también para José Luis Álvarez y para Alma Lisset Morán de Álvarez, sintonizando el programa y escuchando las canciones que nos hacen vivir momentos bellos del ayer. Aturdiendo y abrumando por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y brilló un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino. En la cantina este grito a todos estremeció: no te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sirveme la copa rota, sirveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sirvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Esta fiebre de obsesión, mozo, sirvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Alcia Costa nos ha interpretado La Copa Rota, es el título de esta canción. Bueno, pues el 3 de agosto de 1492 sale la expedición al viaje a lo desconocido. Y gracias también a la ayuda de la reina Isabel la Católica, que le dio todo el apoyo al navegante que llevaba precisamente las tres carabelas. Colón iba precisamente con la primer carabela, así también iba acompañado por Martín Alonso y Vicente Ñáñez Pinzón. En las Islas Canarias tuvo que permanecer unos días reparando averías que sufrió una de las naves. Más adelante le estalla un amotinamiento que, gracias a la personalidad y el valor que tenía el almirante, logra calmar los malos ánimos que tenía todo el personal que llevaba y seguir el viaje. El 9 de octubre, cuando también se levantan brotes de nuevo descontento, realizándose algunos actos de violencia, y esto porque iban camina y camina sobre las aguas con las tres carabelas, pero no veían, no tenían la esperanza de encontrar tierra. Seguían noche y día. Habían descontentos y actos de violencia, pero nuevamente la táctica, la entereza y el conocimiento de Colón hace que continúen la marcha con la fe inquebrantable, solamente vista en esos hombres que el destino pone para ejecutar acontecimientos que cubren de gloria la mente, la personalidad de estos personajes que tienen la fe de conquistar lo que ellos se proponen. Vamos a seguir con ustedes platicando de esta historia que nos cuentan precisamente del descubrimiento de América. Vamos a seguir mientras tanto con la parte musical a través del programa. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana y saludos también para William Alexander Rodas Calderón. Le vamos a complacer con una de las canciones que ha solicitado a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Soñé mis noches de dolor, mensajera del amor, dulce bien, ven a mí. Si la senda del vivir pasos conduce a ti. Oye, la hermosa ilusión, mi única ambición será, grábalo así. del castillo la tapia escalar. De la noche en la dulce quietud, tu perfume divino aspirar, ver tu juventud, tu frente besar, blanca faz que extasiado de amor, a la luz de la luna miré, azucena de abril, tierna flor, ángel que soñé, mira mi dolor. Extasiado de amor, a la luz de la luna miré, azucena de abril, tierna flor, ángel que soñé, mira. Hemos escuchado la participación del recordado Jackie Javier Solís con esto que se llama Noche Azul. 10 de la mañana con 15 minutos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues recordamos que después de tantos problemas, tantos brotes, violencia que había dentro de los marinos que estaban inconformes, porque no llegaba el momento de encontrar dónde precisamente llegar. No encontraban tierra, pero con los conocimientos y la valentía que tenía Cristóbal Colón y la fe inquebrantable, hace que se continúe con la marcha, con la fe inquebrantable, solamente vista en aquellos hombres que tienen el destino puesto en la mente y que tienen fe y que logran lo que quieren, descubren la gloria. Y fue así como, siendo las 2 de la mañana de aquel 12 de octubre de 1492, hace 529 años, cuando eran ya las 2 de la mañana, la carabela La Pinta. De ahí surge el grito de tierra a todos los marinos con manos arriba, brincando y diciendo tierra, tierra. Se cubren todos los corazones de los marinos valientes, seguidores de la causa de Cristóbal Colón. Esta era la isla de Guananí, del grupo de las Bahamas, y Colón le llama San Salvador, porque ahí fue donde él de verdad se salvó, en manos de los marinos. Descubren más adelante varias islas de poca importancia, pero exploró parte norte de Cuba, llamándole Juana, en honor al príncipe heredero de España. Más tarde descubre Haití, llamándole la Española. Después de estos descubrimientos, Colón regresa a España, donde fue bien recibido, llevándose como demostración del descubrimiento de América hermosas mujeres con trajes autóctonos, hombres ataviados de oro, papagayos, trastos y objetos de valor, así también diferentes plantas no conocidas en Europa. Podemos decirles que aquí fue donde empezó el saqueo que han heredado muchos, que de esto para qué vamos a hablar. Pero vamos a seguir con ustedes platicando,

Entonces alma con alma iremos por el mundo, sin más testigo de nuestro amor que el corazón. Te brindo esta profecía, como te veo me vi, y te prevengo que como me ves algún día, no sé cuándo, pero tú también te verás por esta. Entonces nadie podrá robarme tu cariño, ni tus locuras han de volverme a atormentar. Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud, como la luna cuando se retrata en un lago azul, entonces alma con alma iremos por el mundo, sin más testigo de nuestro amor que el corazón. Vicente Fernández interpretando Hilos de Plata. Fue para complacer a William Alexander Rodas, que nos sintoniza esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, aquí en la Estación de la Familia. Diez de la mañana con 25 minutos. Bueno, pues ya cerramos este dato tan importante, ya que este martes 12 de octubre se conmemoró los 529 años de el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, genovés, que a la edad de 14 años empezó a navegar. Según cuentan que realizó estudios de navegación. Bueno, pues para que España se diera cuenta de que de verdad Colón había llegado aquí a la América, después de este descubrimiento de aquellos 529 años a distancia, Cristóbal Colón regresa a España y fue, eso sí, bien recibido, con muestras tan importantes que le dieron a su persona como a los demás que llegaron con él, llevando una demostración de este descubrimiento, llevando hermosas mujeres con trajes autóctonos, hombres ataviados de oro, papagayos, trastos y otros objetos de valor, como también diferentes plantas que no se conocían en Europa. Decía yo anteriormente que fue aquí donde empezó el saqueo. Grandes maestros que enseñaron a saquear y que muchos de nuestros gobernantes, como presidentes, diputados, alcaldes, han saqueado a Guatemala, que cuando entregan el poder se van a otros lugares a disfrutar el dinero de los guatemaltecos. Pero esto ya queda en la historia y en la conciencia de aquel guatemalteco que ha hecho esto por nuestra Guatemala, que aún sigue sufriendo con muchos problemas que tiene la patria. No digamos también, aparte de lo que está haciendo la pandemia, que también nos tiene de rodillas. Con esto cerramos este artículo tan importante, ya que vuelvo a repetir, este martes 12 de octubre, todos los años antiguamente se celebraba el Día de la Raza, porque era una nueva raza que había nacido con el choque de dos razas, digamos. Ahora es el Día de la Hispanidad, 529 años del descubrimiento de América. Vamos a seguir con ustedes a través de la parte musical del programa, incluyendo estos boleros que nos hacen vivir y olvidar también, escuchando estos boleros románticos que nos traen recuerdos inolvidables de la vida. Que se venden, hay amores que se dan. El mío es tan diferente porque no sabe engañar. Hablando sinceramente, yo te quiero de verdad. Si te entregué mi cariño, fue por amor nada más. Hoy no me explico tu celo, ni en qué se puedan fundar. Si sabes que otro cariño no nos puede separar. Mi amor no es uno de tanto, ni me puedes comparar con aquellos que se venden, con aquellos que se dan. Se venden, hay amores que se dan. El mío es tan diferente porque no sabe engañar. Hablando sinceramente, yo te quiero de verdad. Si te entregué mi cariño, fue por amor nada más. Hoy no me explico tu celo, ni en qué se puedan fundar. Si sabes que otro cariño no nos puede separar. Mi amor no es uno de tanto, ni me puedes comparar con aquellos que se venden, con aquellos que se dan. Muy bien, hemos escuchado Amor que se vende, o Amores que se venden. Es el título de esta canción a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues ahora vamos a seguir platicando a petición de nuestros amigos que nos sintonizan. Ya hace unos jueves les estaba comentando que hemos platicado de la historia de los edificios que se encuentran en el contorno del Parque Centroamérica y que aún hay edificios, casas antañonas de piedra, que ya están fuera del centro de la ciudad, que están más o menos siempre en la zona 1 del centro histórico de Quetzaltenango, que tienen su historia y que han dejado un legado. Pues, por ejemplo, fíjense ustedes que dentro de los centros educativos de mucha importancia en el siglo XIX, aquí en Quetzaltenango, está el Colegio de Señoritas El Carmen, que se instaló en uno de los palacios señoriales de Quetzaltenango y que se supone es una obra del arquitecto Alberto Porta. El edificio, de corte eminentemente europeo, se ubica en la antigua calle de la Estación. Su sólida construcción ha soportado los terribles embates del terremoto de San Perfecto del 18 de abril de 1902, quedando precisamente como hasta la fecha, no así los palacios vecinos que cayeron ante los embates de los sismos. Hoy, pues está cerca de una gasolinera en la 12 Avenida. Voy a hacerles más, les voy a poner la dirección del cual estoy platicando. Pasando por el Parque a Centroamérica sobre la 12 Avenida, usted sigue de largo como que quiere llegar al antiguo Tope Xelajú. pero antes hay una gasolinera. En esa habla usted a la izquierda. Esta es la octava avenida. Antes de llegar al Colegio Teresa Martín, aquí hay un edificio que era precisamente del Colegio El Carmen y que estuvo a finales del siglo XIX y ahora pues está sirviendo como hospital llamado Hospital San Rafael. Aquí está el edificio del cual estoy platicando. Pues si bien enterado en el siglo que hemos mencionado, cambió de lugar. Me refiero que cambió de lugar no el edificio, sino el Colegio El Carmen, que se fundó precisamente aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Ya enterado de este siglo mismo, cambió de lugar el colegio. En este edificio del cual estoy platicando, inicialmente hay una clínica y después se fundó lo que ahora es el Hospital San Rafael. Ya en el año de 1944, el colegio del cual se inició en este lugar, que era un colegio privado para señoritas del Carmen, se traslada a su casa propia en la calle de Cajolá. ¿Dónde queda la calle Cajolá? Ahí vamos a platicar más adelante. Mientras tanto, vamos a complacer con esto que dice así. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la vida. No me hace falta tu mal cariño, no me hace falta nada de ti. Ahora estoy libre y estoy tranquilo, sin una queja, soy muy feliz. No me hace falta, tú bien lo sabes, que en una barra te conocí. Entre las copas tú me brindaste panorama que te creí, pero en la vida todo se paga y yo no pienso cobrarte a ti. Pero en la vida todo se paga y yo no pienso cobrarte a ti. No me hace falta tu mal cariño, no me hace falta nada de ti. Ahora estoy libre y estoy tranquilo, sin una queja, soy muy feliz. No me hace falta, tú bien lo sabes, que en una barra te conocí. Entre las copas tú me brindaste un panorama que te creí, pero en la vida todo se paga y yo no pienso cobrarte a ti. Pero en la vida todo se paga y yo no pienso cobrarte a ti. Bueno, hemos escuchado esto que se llama Amor en tragos, o más bien amor con ebrios, pero aquí se llama Amor en tragos. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros estamos platicando nuevamente y siguiendo y complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan jueves a jueves. Seguimos platicando datos importantes de antiguas casas, edificios que tienen más de 100 años de historia, más de 100 años de construcción y que aún con su belleza siguen adornando las calles de nuestra linda ciudad de Quetzaltenango, como el edificio que ahora alberga al hospital, Hospital San Rafael, en la octava calle, zona 1 de Quetzaltenango, que antiguamente había ocupado el colegio El Carmen, un colegio para señoritas, del cual vamos a seguir platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Mientras tanto, ya tenemos el corte comercial de las 10 de la mañana con 40 minutos. En tu seno virginal, como con Jesús hiciste, y al enemigo abatiste, líbrame de todo mal. Adorada Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango, en octubre TGD te celebra y te saluda.